¿Cómo que no cambié? ¿No cambié? ¿No cambié? ¿Que no tengo huevos? ¿Que no lo sabes tú? No cambié, no cambié, no cambié. No, no era así, pero me da igual, me lo invento. Pues bueno, esta canción que se llama Libertad. Madre mía, qué mal estoy tocando, pero qué bien os lo estáis pasando con tres acordes. Libertad para la neurona que está presa en la cabeza de Enrique Iglesias. Libertad para el bicho en el cepo y para el preso que está preso. Libertad para la mujer del ojo morado y que cuelguen por los huevos al cabrón que le ha pegado. Libertad para la que pone el culo y con lo poco que gana come el mamón de su chulo. Libertad para el nelo que rezando llega hasta el cielo, pues su mente vive presa de la más grande empresa. Y hablando de Roma, libertad para la encarcelada neurona de la cabeza de Enrique Iglesias y que le arranquen el verrugote sin ningún tipo de anestesia. ¡Ras! ¡Coño!